nos preguntamos cómo fue. No sé lo que hay en su cabeza cuando los pájaros se alejan. Si ve televisión, no le intoxica. Tampoco juega al golf, no lo practica. Una patata puede ser un capitán. Es transparente como un trozo de cristal que duerme. Mario pinta de luz su corazón mientras el mundo explota. Mario, sombra de azul, dorado al sol. Que nunca se te apague ese motor, que pronto se te olvide lo peor. Es un balón que se pinchó, con el que juegan los gigantes como yo. Todo lo que aquí ves es tuyo, como un cohete hacia el futuro, seguro. Mario pinta de luz su corazón mientras el mundo explota. Mario, sombra de azul, sol. Que nunca se te apague ese motor, que pronto se te olvide lo peor. Suena un cañón, ponte a cubierto, Mario. Esta canción es para ti, es para ti.